Ando blin blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana. Combi nueva los fines de semana. Ando clean, brilla blin blin. Ando blin blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana. Combi nueva los fines de semana. Ey, combi nueva que hace que algunos se enojen. Que tu puta se moje y que el dinero llueva. Llama a la mesera, pida lo que quiera. La baby como los playlists, los viernes se renueva. Me gusta cuando baila pa' mí. Dice que me quiere, pero no sé si es real. Me gusta cuando baila pa' mí. Dice que me quiere, pero no sé si es real. Dice que me quiere, pero no me conoce. Le digo que la quiero, pero en toda la pose. Ando clean, brilla blin blin. Ando blin blindado, dejo el club tumbado. Con mi nueva los fines de semana. Con mi nueva los fines de semana. Ando clean, brilla blin blin. Estoy clavando cuero y enrolando por deporte. La pongo a mover el culo después de las 12, yeah. Ando clean clean con el pin pin. Los billetes y las flores todas son green. Llorito orgánico parece Greenpeace. Me la clavé después el party en un GTI, yeah. Dice que me quiere pero no me conoce. Le digo que la quiero pero en toda la pose. Un par de gatas bien ricas que rescate de una historieta. En el fondo con todos los pintas, muchas mari, par de champetas. Me llaman para arreglar la pista.